Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, buenísimo. Contanos, la fecha es mañana en el Rincón de los Amigos, ¿verdad? Sí, mañana en el Rincón, que esto es en 4:51, a las 22 horas puntual, 22:30 como mucho, porque más tarde hay un espectáculo de otra cosa. El Emporio Tropical. Ajá, así es. Así. Están todos invitados. Buenísimo, Leo. Escucha, ¿hace mucho que no tocan en La Plata o hace mucho que no tocan? Nosotros tocamos en La Plata a fin de año pasado, 21 de noviembre, hicimos una presentación en el Teatro Sala Ópera, que bueno, anduvo muy bien. Tocamos con otra banda que se llama Cruzando el Charco. Tuvo una muy buena convocatoria. Después tocamos en diciembre en Ensenada, que está también acá cerca, un festival. Y después nada, hicimos algo por la costa, pero sí, hace bastante que no tocamos acá en la ciudad. Ustedes son son de La Plata. De acá de La Plata, sí. Bien. Así que estamos con ganas de volver a tocar acá y a reencontrarnos con amigos y gente conocida. Y bueno, y no tantos, pero digamos, no tan conocidos, pero siempre quisiendo tocar en tu ciudad. Bien. Leo, soy Juan, ¿cómo andás? Hola, quería saber puntualmente cómo llegaron a ese nombre, Dread Negast. Bueno, nosotros arrancamos primero formando una banda a fines de los 90 que se llamaba Neusa Negast. Neusa Negast, con la que estuvimos 10 años tocando. Fue una de las primeras bandas de reggae acá en la ciudad de La Plata. Digamos, fue la primera banda en La Plata que editó un disco y que empezó a salir a tocar por Capital y por el interior del país. Fue un trabajo de mucho tiempo, y bueno, cuando nos separamos en el 2008, la mitad del grupo quedamos en este proyecto, al cual le pusimos Dread Negast, que tiene que ver con nuestro pasado también, y bueno, y sigue con la línea de la música reggae. Y hace 5 años ya que estamos en esto. Claro, Dread tiene que ver con Rasta también, ¿verdad? Sí, sí, Dread en realidad es el peinado, los dreadlocks, que la gente comúnmente le dice Rasta. En realidad no es así, los Rastas son quienes llevan los dreadlocks. Y quienes también llevan una religión, que no es nuestro caso, pero bueno, como nada, se los denomina así porque es una forma más fácil de identificarlo. En realidad el peinado se llama dreadlocks o dread. Bien. Y bueno, también es una forma de homenajear al estilo de música que hacemos. Cuando hablamos de reggae, ¿ustedes tienen alguna de las facetas del mismo que lleven adelante de manera más concienzuda? Digamos, hablamos de reggae roots, se enfocan más en el dub. ¿Hay más algo de reggae nacional? No sé cómo lo... Es un reggae muy personal, el de nuestra banda. A mí me gustan las bandas de reggae que tienen una personalidad propia, y creo que tanto en Neusa Negast antes como en Dread Negast logramos eso, hacer un reggae personal que sea nuestro, que tiene que ver con nuestra idiosincrasia también. No nos vamos por el lado de la religión, que bueno... Si bien respetamos la cultura y el rastafarismo y homenajeamos esa música, nosotros hablamos de las cosas que nos pasan acá. Muchas letras pueden ser como cualquier otra canción de rock o canciones de amor. Hay cosas de protesta, hay poesía. Y bueno, y en lo musical es un reggae que tiene, es bastante musical, tiene cosas del funk. Un poco de fusión también en la banda. Sí, tiene un poco de fusión. Por momentos se pone un poco rockero, un poco fancoso, y tiene momentos más melódicos, más roots. Pero bueno, hay que ir descubriéndolo, ¿no? ¿Qué tienen, aparte de lo básico, bajo, batería, guitarra? ¿Tienen sección de vientos? No, mira, ahora, en un momento... En nuestros comienzos y hasta hace 2 años atrás teníamos sección de vientos, saxo, trombón y trompeta, pero decidimos reducir esa formación, ya que el tema de tener vientos en tu banda requiere de mucho ensayo, y nuestros músicos sesionistas de los vientos eran muy buenos, pero quizás estaban en varios proyectos y empezamos a ensayar sin ellos, con teclado, bajo, batería, percusión. Y bueno, ahora somos 6 nada más, pero suena más sólido porque tenemos mucho más ensayo. Tenemos un bajista que es muy buen músico, Santiago Balcones, que toca además del bajo la trompeta, entonces hay momentos donde hace las dos cosas a la vez, y que también canta, el tecladista también canta, así que hacemos muchas armonías vocales de 3 voces, y bueno, eso también le da bastante personalidad a la banda. Bien, buenísimo. Mañana esta fecha, entonces, que vuelven a tocar a La Plata, ¿es gratis? ¿Hay que pagar entrada? Sí, hay que pagar una entrada. Hay que pagar una entrada. Lo de adentro, la música es gratis. Lo de adentro es gratis. Bueno. Sí, una entrada, un precio accesible. ¿Cuánto es el precio? Calculo que 30, 40, bien. No sé muy bien, pero por ahí, no más que eso. ¿Hay algún lugar en la web donde se pueda escuchar algo de ustedes? Sí, en YouTube, básicamente. Pones YouTube y googleás Negast, que se escribe Tregat, Negast con ST al final. Y ahí hay de todo, hay muchos videos, hay un par de DVDs que grabamos en vivo. La verdad tenemos mucho material audiovisual, trabajamos mucho en esa parte. Y bueno, después tenemos nuestra página en Facebook de Tres Negast, donde subimos toda la info. Bien, buenísimo. Bueno, Leo, ojalá algún día te puedas venir al estudio a que charlemos un rato de reggae, de cómo está la escena también en La Plata para este ritmo musical, y hablar de otras cosas, de la vida también. Así sí, que, cómo no, seguro, ya tienen mi contacto y bueno, podemos ir con alguno de los chicos de la banda ahí a hablar un poco. Yo quiero ver al muchacho que toque el bajo y toque la trompeta a la vez. Sí, sí, lo pueden ver mañana en vivo también, estar invitados. Sí, no, es un músico bárbaro, tiene una banda que se llama 70 Balcones, donde eres cantante, además, compositor. Es bastante conocido en el ambiente de los músicos platenses, porque bueno, es un pibe que tiene mucho talento, y tenemos la suerte de tenerlo en nuestra banda y poder compartir y ofrecer música juntos. Buenísimo, Leo. Bueno, nos veremos mañana entonces. Te agradecemos la comunicación con Visita Escalones. Hasta luego. Saludos.